Y mientras el torneo de Heihachi transcurría con total normalidad, nuestros héroes meditaban profundamente sobre el sentido de la vida en la cercana isla de Melé. Allí, en la cálida atmósfera del Skumbar, la taberna más famosa de todo el Caribe, nuestros héroes aguardaban la llegada de Link y Mega Man, los cuales estaban participando en las rondas previas del torneo de Heihachi. En lo más profundo del Caribe, Melé Island. Mary, Mary, ¿estás escondida en este bar? ¿Estás debajo de una mesa? ¿Quizá te he pisado una pata? Disculpe, ¿me deja mirar aquí debajo? ¡Mary! ¡Mary! Freeman, amigo, ¿crees que todos los antros oscuros, divagantes y obsesivos son así en esta isla? Maldito código Morse palanquil. No entiendo una mierda. ¿Qué pesados que son estos, Lara? ¿Quieres que nos vayamos de aquí y hagamos un chupito? ¿Sabes cómo tengo la pierna? Tú y tu pierna me la sudáis, borracho salido. Yo sé que lo gusto, solo será de la difícil. Freeman, deja la palanca. ¿Sabes? ¿Has visto tu retorcida mente la silueta del incontinente de Sam Fisher? Vale, lo capto, Freeman. Tu palanca me pone cachondo. ¿Has visto a esos tipos de ahí? ¿Qué gente más rara entra en este sitio? ¿No te acuerdas, Elaine, cariño? Cuando entré de golpe en la iglesia y le dije al Echak, ahora sí que acabo contigo, pedazo de percebe podrido. Sí, cielo, ya me lo has contado muchas veces. Me lo sé de memoria. ¿Mary? ¿Dónde estás, cariño? ¿Estás escondida dentro de esta jarra de grog? ¿Mary? ¡Sal, Mary! ¡O acabarás dentro de una olla en la cocina! ¡Mary! ¡Mary! ¡Mary! ¿Y entonces? ¿Te acuerdas, cariño? Entonces le echó grito: ¡Uy, Bruce! ¡Apiádate de mí! Eso digo yo, que se apiaden de mí, por favor. Dios, si escucho esta historia una vez más, voy a ponerme a llorar. Pues mira, Snake, en eso estamos de acuerdo. Es que no te sabes ninguna historia nueva, tío. Bueno, la verdad es que por eso estoy aquí, en la isla de Melé. Emprendo una aventura completamente nueva. ¿Dejarte bigote? No, algo más grande. ¿Barba? No, busco un tesoro. ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez lo del tesoro, no! Ja. Estos tíos no reconocerían una buena historia ni aunque pagaran por ella. Cuando encuentre el Big Book, seré una leyenda pirata para todas las generaciones futuras. ¿Vosotros? Los de ahí al fondo. Los piratas de ahí al fondo. ¿Habéis escuchado mi historia? ¿Cuando me casé? ¿Cuando derroté a Lechuk? Mira, os lo voy a contar. Todo empezó aquel día cuando un amanecer extraño. Hola, buenas tardes. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿No quiere notar? ¿No quiere morirse? Tengo una mano muy buena, esta madera excelente, con unas estrellas. Vamos, fabuloso. ¿No quiere? ¿No? ¿Por qué eres mujer? ¿No? ¿Tampoco? Hola, ¿y usted? ¿Usted quiere algo? Vaya, ¿me permite? No. Vale, gracias. Tengo unos ataúdes. De verdad, Perdona, venga, no sé, tímido, que aunque ya estén usados, yo los entiendo. Yo me largo de aquí ya. El tibio cante de Pain, el pesadito de Freeman, el cagón de Fisher, lo buena que está Lara. Dios mío, mi pierna, esto es un puto manicomio. Extranjeritos, ¿no os creéis que vais, guapitos? A ver, vengo en nombre de Lechak. ¿Sabéis que tenéis que pagar un peaje? ¿Un peajito? ¿Quién coño es este enano? Prácticamente no se le ve en la nariz por encima de la mesa. ¿Enano? ¿Pero qué enano? Si yo solo veo mis pechos. Eres muy macho tú, ¿eh? ¿De la serpiente? Stan, hay que llamar a la policía. Esto se pone feo. Eli, no te había visto. ¿No quieres un ataúd? ¡Oh, qué grande! ¡Está grande! ¡Va muchas motos! ¡Qué bien! ¡Va muchas ataúdes! ¿Policía? No me hagáis reír. Aquí no hay policía. Eso me trae recuerdos punzantes. Cuando mataron a mi familia. Aquella noche oscura, divagante y tormentosa. El frío acero de una noche oscura azotó a mi familia, a mi bebé, mi esperanza por vivir. Basta ya de palabrerías. Vengo a revisaros todos los objetos personales. Venga, empezar a dejarlos encima de la mesa. Rapidito. Ahora empieza el paso. Enano, coñón. Yo dejo mis pistolas. ¿Solo dejas las pistolas? ¿Y tú lanza misiles? En fin, yo dejo mi serpiente. Freeman, tengo que dejar la foto de mi familia destrozada en un mar de sangre, de sudor, de promesas incumplidas. También dejo mis beretas y mi tiempo bala. Freeman, para de hablar y deja la palanca. ¿Mary? ¿Mary? No, no, coñón. ¿Tú has visto a mi mujer? ¿Has visto a Mary? Bueno, te dejaré su carta por si la ves. Y dile que si no aparece algún día la mataré. ¡Mary! ¡Muerte! ¡Qué bien! ¡Negocio! Oye, tú, ven, que queremos hacer agudas. ¡Oh, que todos son chulos! ¡Ven! Pruébalo, mira, entra, pruébalo. Ya verás, es precioso, es muy limpio, dejado, muy chulo. Ven. Animaros, ¿quién compra mis ataúdes de segunda mano? ¿Quién los compra? Largo de aquí, enano. Y a ver, ¿dónde está el cajón de Fisher? Estas las narices de ese gay de neopreno. Vaya, esto sí que me produce cagarrinas. Un reportaje de los Tekken, con el primer Tekken, cuya foto es el Tekken Advance. Estos tíos son patéticos. Me producen... Dios mío, ya viene. En fin, ¿qué es eso que veo? ¿Quién es ese hombre que está entrando y está armando tan escándalo? No parece entenderlo. ¿Quién será? ¿Mary? ¿Estás ahí, Mary? ¡Mary! Ese sí que es Sunderland. Será pesado. Mierda, se me acaba el papel. Bueno, suerte que tengo aquí mi juego de consolas. Bueno, voy a reunirme con mis compañeros, que seguro que ya me echan de menos. ¿Seguro que no hay nadie más con vosotros? A ver, chicos, registra todo el Scum Bar. Que no quede títere con cabeza. ¿Y tú quién eres, enano? ¿Por qué estás dando la paliza? ¿Y este quién es? ¿Un buceador con tres lucecitas? A ver, va con vosotros, ¿no? Mequetrefes. Pues que pague, como todos. A ver tú, ¿qué tienes? En fin, que no me apetece pelea. Voy a darte estas gafas y esta joven consolas. Pero faltan dos páginas. Las gafitas me las quedo. Pero la revista, mejor te la queda. Ahora que ha llegado Largo la Grande y están despistados, ahora es mi oportunidad. Los piratas de las tres pruebas tienen que estar por aquí, en algún lugar del Scum Bar. Espero que Ron Gilbert no me lo haya puesto muy difícil y estén por aquí cerca. Sin ellos, nunca podré ser un pirata. ¡Por todos los monos de tres cabezas! ¡Están aquí! ¡Te esperábamos, muchacho! Has tardado un poquito, ¿no? Estábamos a punto de marcharnos. El torneo de duelos de insultos más famoso del Caribe empezaba ya. ¡Julius! ¿Quieres hacer el favor de escupir esa rata de la boca? Pero es que la he cogido de la sopa del Scum Bar. El tabernero me la ha dado. A ver, un poco de seriedad, chicos. Que está aquí el aprendiz de pirata. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estáis ciegos o qué? ¿Ya habéis bebido otra vez? ¡Malditos piratas borrachos! Me tenía que haber quedado en las Seychelles con aquel par de morenazas. Perdonen, piratas de gran reputación. Estoy aquí. Ah, sí. Perdona, chico. Pero es que estamos muy atareados, ya lo ves. ¡Sí, estamos muy atareados! ¡Ya lo ves! Has venido por lo de las tres pruebas, ¿no es así? ¡Has venido por lo de las tres pruebas, ¿no es así? ¿Por qué repetís lo mismo los dos todo el rato? ¡Porque están borrachos! ¡Beben grog y grog y grog todo el día! Y si son tan amables, ¿me podrían decir cuáles son las tres pruebas? ¡Sí, hijo! Las tres pruebas para ser un valeroso pirata son estas, y en este orden... La primera, ¡Tienes que copiar un juego en menos de 3 minutos! ¡Sí, sí! ¡Tienes que copiar un juego en menos de 3 minutos! ¡En menos de 3 minutos! ¡En menos de 3 minutos, sí! ¡En menos de 3 minutos! ¡Ha dicho en menos de 3 minutos! ¡Silencio de una vez! La segunda prueba consiste en saltarte todas las protecciones de todos los juegos que puedas. ¡Sí, de todos los que puedas! ¡Incluido Gran Turismo 4! Y la última, amigo, y la más difícil. Deberás alquilar más de 100 videojuegos en 50 videoclubs diferentes y copiártelos en el tiempo récord, ¿eh? ¡32 horas! ¡32 horas, sí! ¿32 horas? Pero eso es imposible. ¡Pues te los bajas por el emule! ¡Claro! ¡El emule! ¡El emule! ¡El emule! ¿Pero queréis callaros y dejar de dar pistas a nuestro aprendiz? ¿Emule? ¿Emule? ¿De qué me sonará eso? En fin, voy a ir a comprarme los DVDs vírgenes. Al fin y al cabo, no estoy haciendo nada malo. Soy un pirata. Bueno, Moncada en juego, nuevo programa en directo como siempre cuando son las 23 y 21 y 30 segundos en nuestro gran reloj Junkans Mega, retransmitiendo como siempre desde ahora, pues ahora mismo desde el Caribe. Hay loros y piratas desde el Caribe profundo, perdidos en la isla de Melé. Arr. Y qué a gusto estamos aquí, como siempre, en este escumbar al lado de la chimenea, como siempre en esta tertulia, en Moncada en juego. Hoy, una tertulia que vamos a hablar, pues, sobre el espinoso tema de la piratería. Tú que estás al otro lado y que nos estás escuchando esta noche. Tú que tienes puesto ese magnífico streaming que nos estás escuchando en directo, si funciona. ¿Tú pirateas? Esa es la pregunta de esta noche, y no solo esa, sino ¿por qué pirateas? ¿Por qué tienes esa necesidad? Para eso, para responder a estas dudas existenciales que planteamos hoy en Moncada en Juego, tenemos, empezando por la derecha, hoy un placer de nuevo tener a la gente más silencioso, perdón, más silencioso después de Sam Fisher. Buenas noches, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Samuel Fukui, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Después de deslizar el correo, de deslizarle el correo a Sam Fisher en el váter... Tenía que informarle puntualmente. Vuelve a estar con nosotros en este Pirates Day, este día de los piratas, en este día donde Moncada en Juego vamos a hablar de la piratería. Un placer como siempre. Encantado de estar aquí al solecito del Caribe. En el otro micro... La pierna. ¿Cómo presentar al gran Samuel Snake? ¿Qué tal, Samu? Buenas, Dani, buenas noches a todos. Después de esta intro... Qué magnífica intro. Aparte, como te comentaba este mediodía, bueno, ayer noche, a las 3 de la madrugada por el Messenger, qué grandes somos, porque somos como Square. Es la única intro que sigue a una intro. Exacto. Ha habido segunda parte, continuación de la intro del Tekken 5, que ha acabado en este Scumbar, y todos nos preguntamos si será el último episodio. Veremos. Veremos. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, y también la cuenta atrás. Qué cabrón. En el otro micro, Juan. ¿Qué tal? Juan Dark Saga, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Bueno, aquí torradito al sol, ya sabes. Con el ron, las copitas. Esto es la leche. Ya te veo animado. Te veo animado en esta caribeña isla de Melé. Uy, preparado para esta tertulia. Está deseoso, Juan. Vamos a soltar. Pues en breve. Y en el otro micro, hoy completo en Moncada en Juego, tenemos el cartel puesto fuera de no se cabe. Sí, exacto. De completo. Exacto. Alberto Link, ¿qué tal? Nuevamente aquí en Moncada en Juego. Nuestro gran webmaster que está haciendo un trabajo formidable. Dios mío, se merece una chupurradita. No es para tanto. Bueno, miren la web, por favor, miren la web. ¿Cómo estamos? Bien, aquí, encantado de repetir. He repetido... En esta tertulia hoy de la piratería, tema espinoso, y que tengo que decir que Alberto dijo, en cuanto se enteró que era de la piratería... No, que quería ir. El tío tardó en decir... Exacto. Yo quiero estar en ese programa. Ahí está. Quiero defender a los míos. Dijo eso, luego nos explicará por qué, pero antes mucha gente, Alberto, se pregunta ya, quien entre en la página, ¿qué ha pasado en la página? ¿La han hackeado? ¿Hay una cuenta atrás? Hay una cuenta atrás que... ¿Eres responsable de ello? Por supuesto. Nos tiene intrigado a todos, ¿eh? Pues habrá que esperar 54 días más. Joder. Como poco, porque aún se está barajando la fecha exacta. Exacto. Pero si queréis saber lo que hay detrás... Clicar. Paciencia. Hay que clicar. Hay que clicar en el banner. Y sale una pista. Irán surgiendo pistas... Paulatinamente. Iremos trabajando en desvelar aquí el secreto. ¿Hay premio si se averigua? ¿Hay premio? Bueno. Es posible. El premio será el descubrir lo que es. Porque eso será un premio para todos. Ya veréis. Muy interesante. Bueno, antes de empezar, hoy en esta tertulia, como veis... Muy íntima. Exacto. Tenemos, como siempre, pues un plantel de especialistas en la materia, en los videojuegos. Como siempre, recordar, hoy muy importante, el teléfono de participación en directo, Samu. Sí, que es el 93-572-6003. Importante que en un tema como hoy, en un debate, en una tertulia como la de hoy, participéis, sinceramente, que llaméis y nos digáis, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo lo hago todo, no hago nada, yo me haría eliminador de... Llamad, opinad. Y eso, participad, porque queremos un feedback muy directo con vosotros hoy. Recordad, como siempre, la página web moncadaenjuego.com y el mail, que pues es moncadaenjuego@hotmail.com. Recordad nuevamente a nuestros amigos de hardgame.net, posiblemente, como decimos, una de las mejores páginas de todo internet en cuanto a videojuegos y a hardware, y actualizada prácticamente al instante. Pues yo creo que tras esta presentación, como veis, hoy no hay música de fondo porque vamos a otorgarle toda la importancia a las palabras. A las palabras en esta tertulia, cerca de la chimenea, entre amigos, como siempre, que es lo que pretende ser Moncada en Juego. Bueno, la piratería, Dios mío. Un tema espinoso que podríamos empezar para, bueno, para una directriz a partir de la cual empezar a comentar. Podríamos decir lo siguiente: la piratería está justificada la piratería debido a los precios altos. Es decir, ¿por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer, pues, al inicio del debate de esta tertulia es: ¿por qué existe la piratería? Samu. ¿Cuál de los dos? ¿Por qué? Espera que nos fusionamos. A dobles. A ver, has hecho muchas preguntas. Sí. Entonces, quizá el decir de si la piratería está justificada es espinoso. Realmente es una pregunta muy espinosa. Pero yo aquí realmente no valen medias tintas. No, aquí no valen medias tintas. Por eso yo me voy a bajarme. O sea, sí, está justificada, pero no aceptada. O sea, yo la justifico, pero no la acepto, que es muy distinto. O sea, justifico que, teniendo en cuenta los precios desorbitados de los productos, ¿bien? Uh-huh. La poca sensibilidad que tienen las editoras al presentar esos productos, como comentamos antes, en offline, y muchos otros porqués que comentaremos ahora, sí, yo la encuentro lógica, la encuentro normal, incluso diría. Pero una cosa es que lo acepte, o sea, una cosa es que lo justifique y otro que lo acepte. O sea, no lo acepto. O sea, por muchos motivos en contra que tengamos, ¿bien? No creo que tengamos que caer tan bajos de darle un boom tan fuerte a la piratería como está teniendo últimamente. ¿Por qué creéis, Alberto, Juan, Samu, por qué creéis que la piratería, pues, parece que está en auge y que esto cada día va más? ¿Por qué creéis que la gente piratea? ¿Verdaderamente cuáles son, creéis, los factores que pueden incidir en eso? Bueno, yo sinceramente creo que hay dos factores que, tanto directa como indirectamente, pues podrían ser el boom de la cuestión. La primera pues sería culpa directa de nuestro gobierno, así de claro, que es el bajo salario mínimo interprofesional que podemos encontrar en nuestras cuentas a final de mes. Es a veces realmente vergonzoso y en absoluto en concordancia con lo que se puede llegar a cobrar en el resto de países de Europa. ¿Creéis que hay una relación clara entre renta por cápita y piratería pues por países, ¿no? ¿Creéis que tiene una relación, pues, clave, ¿no? La gente, hombre, vamos a ver, la gente pues va mal de dinero, tiene hipotecas, tiene mil gastos y estamos hablando que un juego de consola hoy en día son 60 euros. Sí, pero a eso se junta otra cosa, Dani. Últimamente nos estamos dando cuenta, bueno, la gente que ve el mundo de una manera más abierta de lo normal se da cuenta de que estamos cubiertos por un manto de consumismo. Es impresionante. Cada vez hay más fiestas, más festividades. Las festividades del centro comercial. El Día de la Madre, el Día del Padre, el de San Valentín, luego llega Navidad. Es, bueno, las rebajas. Es impresionante. Estamos cubiertos por el consumismo. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que directamente dice: hostia, yo tengo que comprar. Me da igual. Se ve con poca pasta. ¿Y qué es lo que pasa? Sigue teniendo esa necesidad de comprar. Si no se lo puede comprar original, pues se hará una copia. Yo, eso es una de las cosas que podrían entrar en discordia. ¿Relacionáis, Samu, Alberto, los precios altos con la piratería directamente? Es decir, yo planteo la pregunta. Si los juegos estuvieran todos a 19 euros, a 10 euros incluso, ¿seguiría habiendo piratería? Yo personalmente creo que se reduciría la piratería, pero que no se eliminaría, al menos en este país. Desgraciadamente, y bajo mi punto de vista, tenemos una cultura en la que si algo se puede conseguir gratis, por 0 euros, pues ni que te lo den a 1, 2 euros, 5 o 10. Es educación, ¿no? Sí, es lo que comentábamos antes. Ya no se valora el... Estamos en un país muy mal educado. El producto. Y muy, muy mal mimado en ese aspecto. O sea, se empezó con chorraditas de grabar los CDs de la Amiga en cintas de cassette. Y el país ha ido mal educando, y claro, cuando a un niño le dejas hacer algo malo y no lo corriges, pues te va a crecer mal. Pero bueno, yo creo que también el problema es que el mundo de los videojuegos va centrado, no olvidemos, al mundo infantil. básicamente. Es cierto que ahora la cultura del videojuego ha evolucionado a la persona adulta. La persona adulta somos aquellos niños de hace 10 años que empezamos, realmente. Exacto. Por eso el mercado adulto, porque somos nosotros los adultos ahora. Los niños, aquellos han madurado, son adultos y compran videojuegos. Entonces, el problema de la piratería es que el juego es muy caro. Mucho. Demasiado. Sin duda. Y no hay que olvidar que es eso, niños de 10 años no tienen 60 euros para comprarse un videojuego. Se los tienen que comprar los padres. Evidentemente, si te puedes esperar 2-3 meses para comprarte una consola que ya estará rebajada de precio y por el mismo precio tienes un chip puesto, pues evidentemente te la comprarás así y comprarás un juego por 3 céntimos y 10 horas de electricidad que te tardará en el emule bajar. Claro, ya, no, además, y a la larga para los padres también es menos gastos. El niño tiene entretenimiento y ellos pueden invertir el dinero en cosas más importantes como comida, gastos, que hipotecas, etcétera. ¿Está más la piratería? Sí, es cierto. Yo creo que el problema... Pero está, yo buscando creo que culpables, precios... hemos dicho precios elevados, pero yo siempre me he preguntado, y es lo que con lo que se excusan las propias distribuidoras, las propias editoras, en ese pez que se muerde la cola. Es decir, ¿el precio alto es una consecuencia de la piratería? No, por el hecho de que se compra menos producto original. Exacto. Y entonces, por eso ha de ser alto, pero a su vez, en el precio alto aumenta o contribuye a que se piratee más. Es lo típico ¿cómo de lo ves? Es lo típico de qué fue el antes, primero, el huevo o la gallina. Exactamente, sí, sí. No se sabe. Y yo creo que aquí el problema está en que el producto no se valora. Es decir, es que hay demasiado. Hay demasiado y no todo es de calidad. Sí, también te encuentras también juegos de 40 euros que realmente no valen ni, vamos, ni para poner los 10 minutos no en vale la consola. No valen ni el estuche. Exactamente. Vale más la caja que el juego. Los controles de calidad es últimamente a veces, pero bueno. Los controles de calidad últimamente pues están bajando de manera alarmante. Además, también tenemos que decir, porque eso hay que decirlo, que muchas de las empresas pues exigen unos royalties impresionantemente grandes. O sea, es increíble, por ejemplo, lo que puede llegar a poner de extra ciertas compañías para subir el precio de los juegos de una manera tan brutal. Te das cuenta de que hay juegos que no han tenido tanto desarrollo y que los ponen a un precio económico. ¿Por qué? Pues porque no han aplicado una tarifa estándar de precios tan alta como podría ser. A ver, por ejemplo, Gran Turismo 4, ¿por qué vale 63 euros? Porque lo distribuye Sony por las licencias. No, distribuye Sony por las licencias, cualquier historia. Porque se venderá igual a 63 que a 70, es un juego que va a vender. Porque es curioso, a mí me parece curioso que antes para que un juego saliera en económico tenían que pasar años. Sí. Años. Y ahora te encuentras un juego en económico a los 3 meses. A los 3 meses. ¿Por qué? Porque no vende. Porque no vende, claro. Pero aún así están obteniendo beneficios. Ahí está. Cuidado. Y no solo por venderlo en económico ganan menos dinero. Yo creo que es al contrario. Ganan más dinero porque venden más unidades. Aquí yo creo que, exacto, aquí yo creo que viene pues las dos políticas, ¿no? La política que tiene o que ha tomado pues por bandera empresas como FX, por ejemplo, la extinta Z Games o la propia Planeta. Dynamic en su día. Dynamic en su día. Es decir, o nos importan los usuarios o no nos importa nada y aquí vamos a hacer negocio. FX ha apostado, por ejemplo, por bajar los precios, unos precios mucho más económicos, seguro con un margen de beneficio mucho menor por unidad, pero en cambio tienen un margen superior por cantidad, ¿no? Exacto. Juegan con colocar más unidades en el mercado, que sea más accesible a los usuarios. Pero, se trata de una inversión, Dani, a largo plazo, creo. No, yo. No, pero es en otra el otro cosa. Extremo estaría Electronic Arts. No. Pero ahí estamos otra vez en el mismo tema. En lo que se refiere a títulos de PC, estamos libres de cualquier tipo de comisión que puedan cobrar. Pero en cuanto empezamos con juegos de consola, cada una de las compañías que quiera fabricar, tanto para Sony como para Nintendo como a Microsoft, tiene que pagar un plus para poder programar esa consola, para poder editar un juego. ¿Eso qué es lo que hace? Pues hace subir el precio bastante. No me acuerdo el tanto por ciento que era, pero igualmente hemos sido ahora testigos de la salida de Silent Hunter 3, sí, directamente a 19 euros. Pero sí. Es PC. Bueno, pero que igualmente que hubiera salido a 49 euros... y posiblemente la gente lo hubiera comprado también. Uh-huh. Es decir, yo creo que aquí se da una paradoja, que es que precisamente en las consolas donde el precio es más caro de los juegos a causa de los royalties, muchas veces se piratea menos, o al menos esa era la tendencia hasta ahora quizás está igualando más, se piratea menos que en el juego de PC, que está más barato. O sea, porque entonces ya no estamos hablando de un problema de precio. No, no, estamos si hablando la gente de un se queja de costumbre, del precio y en cambio te dan un juego por 40 o te dan un juego por 60 y se piratea más el de 40, aquí falla algo. Yo creo que es un problema de costumbre, porque antes que consolas, bueno, prácticamente hubo PCs, hubo ordenadores. Hubo el auge de la piratería en PC lleva ya desde muchos años. Entonces, claro, la mala educación en la piratería empezó primero en PC. Ahora el ritmo lo está cogiendo en consola. Ahora ha cogido también el relevo la consola, sí. Yo creo sí. también que el precio de los juegos de PC no era hace poco tiempo, relativamente, que están a 40 y poco. Sí, hace año y medio que están a precio caro. Sí. Eso también marca sí, hace, el mercado. Hace 3-4 años un juego de PC como mucho te podía costar 30 euros de los nuevos a 5.000 pesetas de las antiguas. Ahí está. Hombre, las novedades costaban 7.500, yo creo 7.495. Sí, bueno, pero bueno, eran, las novedades. Eran juegos aislados. Juegos muy raros y tal. La pregunta sería, las editoras o las distribuidoras, yo creo que esa es una de las líneas de debate, ¿hacen todo lo posible para no fomentar la piratería? En absoluto. No. ¿Creéis vosotros que a cambio del producto estimulan al usuario, al comprador, para adquirir ese software o ese producto original? Es decir, ¿ofrecen un servicio técnico a la altura, un manual, unas ediciones buenas? ¿O a cambio están ofreciendo lo mínimo, algo que no atrae y que al fin y al cabo al usuario le da igual tener una copia que el juego original, porque lo único que diferencia uno del otro es un panfleto dentro y la carátula en color por correo. Sí, sí, es realmente lo único que varía es el CD serigrafiado, sí. Portadas a color del manual, que luego lo demás es en blanco y negro. Ya me dirás tú, sí, sí, qué bonito tiene que me ponga una captura en blanco y negro. Pues para eso me lo fotocopio y si acaso ya ni me lo copio. Es que eso es horrible. Porque el papel ese me cuesta más barato, o sea, se lo daríamos a Sam Fisher. Exacto, sí, para que arrancara páginas. Es que realmente. Por cierto, hoy no ha tirado de la cadena, es un cerdo. Es verdad. se le va a embozar. Bueno, es que es eso, es que a veces es horrible. Hay algunas ediciones que la ves por fuera y dices, hostia, qué carátula tan guapa, qué tal y cual. La abres, ves un minimal de instrucciones, todo de asqueroso. Tanto packaging y luego. Exactamente. Halo 2 con caja de metal y la caja de metal podría estar más currada, la verdad. O sea. Luego, ¿creéis que las distribuidoras no hacen todo lo posible? Y al contrario, casi, que fomentan de alguna manera, a cambio de ese precio alto, una calidad que no es acorde siempre. No queremos decir en todos los casos, pero sí en muchos. No, pero sí, en la gran mayoría simplemente lo que hacen es cumplir. O al menos creen que cumplen, que ni siquiera creo que en realidad cumplan. Yo creo que falta dar un valor añadido sí. al producto. Es decir, como ahora pasaba con los discos, que pues antes te compraba el CD de música y ya está. Y ahora, para que la gente lo compre más, te da el CD de música con un DVD de extras o con un videoclip. Te dan extras que te incentivan a comprarlo. Pero bueno, que eso también te lo están cobrando. Sí, bueno, pero con mínimo te lo colan, ¿no? Allí te lo meten y bueno, yo creo que eso es engañar al usuario. Eso es engañar, es también dar algo extra. Es dar algo extra, que dices, hombre, si por, qué sé yo, 11 euros tengo un CD y por 12 tengo el CD y el DVD, pues oye, vale la pena. Yo creo que los videojuegos eso se da con las versiones coleccionistas, sí. con las ediciones que son más bonitas, que tienen, que sé, a lo mejor tengan una camiseta o tienen un manual más extenso, o tienen alguna lámina, en videojuego banda sonora. 20 euros más, ahí está ese detallito del editor de decir... Si quieres algo más, toma. Eso juego económico. Toma. Eso puede decir. Tampoco te lo van a dar gratis. Ahí tengo que entrar en defensa de una editora que ha sido Virgin, que no. Bueno, ole. El Enterprise. Bueno, Virgin no se merece muchos halagos, pero ha sacado una edición de King of Fighters Maximum Impact, que tampoco es gran juego, pero bueno, cierto, está muy bien. Es cierto, que es una edición súper currada, sí. Un librito a color de lujo, una funda de lujo. Y además en edición Digipack, o sea, de esos plegables con varios DVDs. Pero ¿por qué no hacen con juegos guapos? Bueno, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. ¿Nos escuchas? Tony-chan. Ah, hombre, Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, qué casualidad que iba a hablar de Virgin cuando Juan lo ha nombrado. Hola a todos. Vamos a ver. Bueno, Tony-chan, ¿tú pirateas? Yo no. Sé sincero. No, soy sincero, no pirateo. ¿Qué piensas de la piratería, concretamente de la piratería en España? Pues, a ver, el tema está muy mal, francamente. El emule echa humo y además el pirateo se ha convertido en algo muy normal en cuanto a consolas. Es más, hace poco un compañero se compró una PlayStation 2 con el argumento de que era la única que se podía piratear, que es un argumento falso, pero al fin y al cabo es un argumento que viene pa'l pelo para ese debate. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que, a ver, comprarse una consola por el simple hecho de que se pueda piratear, no sé, no me parece muy ético, ¿sabes? En cambio, lo que sí que pienso es que... ¿Ético, Tony? Pero, sí. ¿Pero justificado? Justificado quizás sí, porque en el caso de este chico no trabaja, porque está estudiando, vale. Pero a ver, si no se puede, no se puede. Es que yo creo que eso es una norma básica. Exacto. Bueno, yo aquí quiero matizar una cosa, que si no... A ver, si no se puede, tampoco es cuestión de decir, ya no lo tengo. A ver, yeah. Porque hay gente con muchas responsabilidades que paga alquileres, que paga coches, hipotecas. Que paga... Ya, pero claro, en esas esto, cosas, pues... en esto, Link, entramos al debate de nuevo de por qué son tan caros los juegos. Ahí estamos. Vale, que pero a ver, partiendo de la base de la sociedad que estamos en cuanto a videojuegos y demás, yo creo que es así, si no se puede, no se puede. Ahora, también pienso que no es justo ver como en otros países tienen videojuegos muchísimo antes que nosotros y nosotros esperar para que llegue una versión a 50 Hz, por ejemplo. Y de muchísima más calidad. Las ediciones de juegos de GameCube o de juegos de lucha, sí, sí, sí. Por ejemplo, la versión japonesa son alucinantes. Por y ejemplo, aquí nos llegan bazofias. Bueno, ¿y nos cobran lo mismo o más? Exactamente. No sé, yo no pude esperar a tener Metal Gear 3 y me encuentro cuando llega Metal Gear 3 aquí a España que los subtítulos, bueno, me lo compré original, el juego, y me encuentro con los subtítulos que no narran, para en comparación con el inglés, los hechos tal como no, lo narran en original y bueno, y muchas cosas así, además de que está a 50 Hz. Pero precisamente por eso yo lo compré en Estados Unidos, porque ya suponía que harían patraña aquí. Ya, pero ya. Yo a mí me gustaría preguntar, si la gente no compra, entonces... ¿Cómo van a mejorar estas cosas? Es decir, vale, hacen ediciones malas, traducciones malas, etcétera. Pero si la gente no compra, sí, Link, ¿por qué ellos van a cambiar? Al fin y al cabo llevamos comprando desde PlayStation 1. ¿Sabes lo y que desde te antes. Quiero decir? A ver, pero, por mucho que estamos comprando a Sony, bueno, a cualquier compañía le da igual. Nosotros seguimos comprando. Bueno, aquí a lo que dice Tony, hay que recordar que pese a todo, os lo comentaba antes en la cena, sí. Pese a todo... Pese a toda la piratería, pese a todo el emule, pese a todo BitTorrent, pese a todo peer-to-peer, etcétera, etcétera, pese a todo el Top Manta que invade nuestras calles, pese a todo eso, el año pasado, cifras objetivas dicen que el mercado de los videojuegos en el mundo creció un 23%. Cierto. Luego, ¿qué ocurriría si solo estuviera en circulación software legal? Ya. ¿Cambiaría la situación, quizá? ¿Tendríamos mejores traducciones, mejores ediciones? Yo creo que no. Los coches irían con videojuegos, porque sería la nueva gasolina. Yo creo que no, porque ha habido juegos que la versión, una versión pues de un año ha sido rompedora con números de ventas y tal. Y luego la versión siguiente, bueno, llega con un doblaje espectacular, con un manual súper guapo, con una edición muy, muy buena. Y luego el siguiente capítulo viene versión original, con un manual más cutre... Y todo. ¿De qué sirve que sea un superventas para que luego me den la siguiente versión y me venga peor? ¿Estás hablando de Metal Gear y Metal Gear 2? Por ejemplo, o de Halo. Halo 1. Un doblaje directo a la yugular. Toma para pullada, cagarse. Toma pullada. Un doblaje para cagarse en el 1 y en el segundo. Y en el segundo, pero por favor. O sea, lo que parece. Lo que parece que. Yo vine en español neutral. Da la sensación un poco, pues, que las distribuidoras. El beneficio es el beneficio, ¿no? Eso es fomentar la compra de software legal, perjudicando al usuario. Justificable para la piratería, en este caso, de PlayStation 2, es el tema de los juegos japoneses que no se pueden jugar. Por y que no llegan a España. Ahí lo tiene. NTC, como hablaba el otro día con Juan del Super Robot Tyson. Sí, sí, ahí lo has clavado. Cable NTC a 5 euros. Yo necesito jugar a ese juego. O sea, llevo jugando desde Super Nintendo. Y me lo puedo comprar original. Ahora, no podré jugar en mi PlayStation 2. Tendré que pirateármela. Tendré que ponerle el chip para poder jugar, porque si no, no hay manera. Yo sí que creo que eso es lícito. Eso es totalmente. ¿Sabes, Tony lícito? Chan, que precisamente yo pirateé mi PlayStation 2 y lo digo sin pudor porque me la suda por eso. Porque me parece nefasto que hay juegos en Estados Unidos y en Japón que no crucen el océano simplemente por desidia y descuido de distribuidoras de aquí. Pero estaréis de acuerdo conmigo, Samu, Tony, que la mayoría de gente no se piratea la consola para eso. No, no, desde luego. lo hace por jeta, por morro, sí, y sí, luego sí, por problemas económicos, etc, etc. Sí, sí, Link, sí, sí, lo sé. Sí, sí, sí. O sea, claro, o sea, ahí es eso. O sea, hay motivos justificados y motivos que no, pero bueno. Ya, pues bueno, igualmente creo que este es uno de los casos justificados, que no usas el... Bueno, a ver, no, bueno, realmente no lo usas para la piratería, lo usas para jugar a juegos de otras regiones. No, además, como leeré luego en un texto que pone aquí, el hecho de modificar una consola no es ilegal. El ilegal es hacerte una copia de un título que tú no tienes original. Es el uso que le... Eso pero, es lo que dice la ley. Déjeme, Samu, pero bueno, esta fuente lo leí de Hobby Consolas, o sea, no me hagáis mucho caso. Vale, espera, que voy al váter. Yo leer en una Hobby Consolas antigua, era un mes o así, una Hobby Consolas muy antigua, era un par de años, que el tema del mod tape en la Play 2 estaba totalmente prohibido ya por la ley aquí en España. Se dijo, pero realmente una tremenda confusión en torno... Quedó en agua de borraja. Yo creo que hay laguna legal en todo este tema. Sí, hay laguna, sin duda. Lo que dice la ley es que hacerte una copia de algo que tú no tienes original, o sea, que no es copia de seguridad propia, eso es lo ilegal. Es que eso ha sido siempre. Un CD de música, sí, lo puede, eso es obvio, lo puedes llevar en el coche. Es el derecho de copia privada que la Constitución... Ahora bien, si ahora yo no bien. Quiero rayar mi CD, ahora me bien, ahora bien. El Emule, que es un sistema peer-to-peer de compartir archivos... Qué gran animal, ¿eh? La mola. ¿Creéis verdaderamente que ha sido una estocada importante... Pues para las distribuidoras y editoras. Importante no, ha sido crucial. Sí, porque... pero bueno, ya hablando en tema música y demás, ya lo fue Napster también en su día. Que... Sin duda, no, sin no, duda. Es que, claro, o sea, todo tiene un inicio. O sea, sí, claro. Se empezó con Napster con música y se sigue con videojuegos con el Emule. Como comentábamos antes, en la cena que hacemos siempre previa al programa, lo que ha dicho Fukui, de que hay gente que dice, ¿para qué quiero la DSL si no puedo descargarme cosas? Ese es un argumento muy utilizado por la gente hoy día, claro, que es, ¿para qué pago mis 40 euros de ADSL si no es para bajar juegos, música o películas? No se ve más allá. Y ahí está lo que decía, la mala educación y la mala sensatez que tiene este país. Sí. Bueno, Tony. Bueno. ¿Quieres añadir algo más? Sí, el último comentario. Dime. Otra cosa justificable. El tema de videojuegos aquí en España que se acaban... y quedan totalmente descatalogados y no hay manera de jugar con ellos a no ser que paguéis 120 euros en el mercado de San Antonio o en cualquier otro sitio. Muy justificado, sí. Muy justificado, es que no hay otro remedio. Yo no pienso pagar 120 euros por un juego que costaba 60. O menos. Porque ya me diréis el Guilty Gear X2, ¿cuánto valdrá dentro de medio año? Mejor no hacemos pujas. No. Evidentemente, pues bueno... estamos hablando de una edición de Guilty Gear X2 que detrás te pone las instrucciones, te pone una leve explicación del juego y te pone en español y en francés, pero el apartado español está en italiano. Así a bote pronto, y luego el manual da grima también verlo. Pero bueno, así está España. Bueno, y esos 60 euros. Son 40, pero da igual. Son casos... Ojo, Tony. Sí. 85 bueno, euros el domingo pasado lo vi. 85 euros. Vale, el Guilty Gear X2. Joder. Pero cofoso. Bueno, sí, en todo caso, son pues casos justificables, entre comillas, pero que no son. Pues, los normales. Exacto, no es lo que la inmensa mayoría de la gente busca en esa dúplica o en esa copia de DVDs o CDs. Tony, gracias por la intervención desde Arcadia. Suerte. Venga, mucha suerte. Y pronto, a ver si pronto te tenemos otra vez por aquí. Encantado, Dani, ya lo sabes. Un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye. Bueno, sin duda la aportación de Tony, pues a veces la piratería inevitable, ¿no? Pero que ya hemos dicho que no es lo habitual, ¿no? La gente, pues... Si se puede ahorrar un euro, se lo ahorrará. Estamos en España. Esos son casos minoritarios en el que pues la gente se pone el chip para las copias extranjeras o pues se copian los juegos que ya no están en mercado y están descatalogados. Esos son casos mínimos. Sí, pero... Aquí la cuestión es ahorrarse dinero. Exactamente. Y entonces en lugar de decir, pues no me puedo permitir un juego y no me lo compro, pues igual que no me puedo permitir un Ferrari y no me lo compro, pues no. Como puedo piratearlo, lo pirateo. Ahí lo tienes. Es el consumismo que comentabas tú. Es el consumismo que he dicho antes, sí, sí, que es el quiero. La gente no, y me da igual cómo pueda conseguirlo. O sea, la gente no piratea por placer. Yo a veces lo que hago es, mira, me apetece este juego, aún no ha salido, lo cojo, lo pruebo y cuando salga me lo compro. No, es el hecho de ¿Cuántos juegos han salido esta semana en el Mule? 20, me los descargo todos. Sí, lo quiero todo. Es vicio. Todo. Es vicio, o sea, tío. Es luego presumir de la cantidad de juegos que se tienen en Xbox, en PlayStation 2, en GameCube. Yo por ejemplo, no es mi caso, ¿eh? He visto lanzar aquí un cuchillo. O sea, sí, espérate que me lo quito de la espalda, que no llego. Espérate, pero no es mi caso. Yo me puedo reír de esos temas, porque yo, por ejemplo, yo me considero una persona selectiva y digo, hostia, este juego lo quiero, este vale la pena, este sí, este no. Y bueno, tengo una colección de juegos guapa. Pero Juan, por suerte nadie es como tú. Pero Juan, este sí. Yo vuelvo a plantear lo mismo. Este sí, este no. Este sí, este no. Estos 60 euros sí, estos 60 euros no. Si son dos sí al mes, son 120 euros. Sí. 120 euros. Alberto, con 120 euros, yo. Yo hago lleno la compra de la semana. Exacto. No, pero yo la de dos semanas. Pero también existen los. Porque tú vives solo, yo vivo con otra persona. También y eso ya es otra cosa. Hace falta. Yo con 120 euros, yo que soy usuario de PC, me compro a lo mejor en un mes 6 juegos. No hace falta que compre dos. Me puedo comprar el Gothic 2, que acaba de salir a 20 euros. Un Splinter Cell 1 y 2, que están a 20 euros también. El Silent Hunter 3, que has comentado, que ha salido a 20 euros. O sea, bueno, luego, aparte, la cuestión es comprar, y no necesariamente comprar, lo último. Saber comprar. Saber comprar y esperarte un poco. También no hace falta que lo compres el primer No día. Es inmediatamente, eso mismo. Es que saber comprar. Yo quiero dar unos datos que tenemos aquí de ADS, de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento. Hay que decir que queríamos tener a Carlos Iglesias en directo, pero seguramente pues lo deben haber abducido los ovnis. Porque no está. Bueno, pues tengo aquí las cifras del 2005. 28 de abril del 2005. Unos datos muy recientes para que os hagáis una idea, pues todos los que estén al otro lado del streaming o de la radio, que puedan hacerse una idea de las cifras que se mueven en este mundo, en la lucha contra la piratería. Bueno, según el informe, es un tema el de la piratería que pone en peligro nada más ni nada menos que 50.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, son muchísimos. Unas pérdidas en la industria considerables, para que os hagáis una idea. Si la industria del sector audiovisual tiene pues 750 millones de euros de pérdida, en los videojuegos estamos hablando de unos 300 millones de euros en el sector. Es muchísimo. Hay actuaciones policiales. Por aquí, bueno, hay muchísimos datos. Detenidas más de 4.000 personas. Se han investigado e intervenido 272 laboratorios de duplicación, almacenes y pisos de distribución de material. Para que suena. Esto es un dato escalofriante. ¿Cuántas intervenciones de la policía ha habido durante el 2004? Estamos hablando. Estos datos son referentes a todo el año 2004. En España, ¿no? En España. Para que os hagáis una idea, ha habido 4.437 intervenciones durante el 2004. Esto, claro, no tenemos un baremo, ¿no? ¿Son muchas o son pocas? Pff, ni idea, ¿no? Parecen no lo sé. Muchas, no soy, no, nadie somos el inspector Clouseau ni para saberlo. Pues la comparación sí que lo deja todo claro. En el 2003 hubo un 460,2% menos de intervenciones. Hostia. Decíamos que había aumentado. Sí. Va a ser que sí. Va a ser que sí. 460,2% más de intervenciones policiales a lo largo del 2004. 3.000 manteros operando en nuestras calles. Más los que hay. 4.500 mochileros vendiendo mercancía ilegal. Atención, y ahora, a partir de estos datos, ya podremos retomar la tertulia, el debate, porque estos son fuertes. Prepararos. El 20% de los poseedores de un DVD, es decir, unos 5 millones de hogares actualmente, confiesa abiertamente haber comprado películas ilegales en soportes ópticos y un 8,4% de los mismos afirma haberse descargado películas ilícitas de Internet. Para que os hagáis una idea del mundo de Internet. 70 millones de producción ilegales. 16 millones de descargas ilegales a través de Internet. 17 millones a través de ventas ambulantes y 37 millones de pseudocopias privadas. Frente, todo eso, si lo sumáis, frente a tan solo 40 distribuidos legalmente por la industria. Y hay que tener en cuenta que esos datos seguramente son aproximados a la baja. Sí. Porque claro, no se puede tener una perspectiva completa y exacta de cómo está la situación. Con lo que realmente puede ser aún más esperpéntico. Sí, pero hablamos aquí de pérdidas. Pero, ¿y las ganancias? Vamos a ver, vamos a ser sinceros. ¿Y las ganancias aquí? ¿Cuánto se meten al bolsillo todas las editoras y todo? A ver. Hombre, eso depende también. Ahora ten en cuenta de que, por ejemplo, el mundo del DVD pues está tirando a la baja. Es que es impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se están, vamos, las copias están... Alberto, no, Alberto, tú lo has visto. Delante de una tienda como la Fnac, a 2 metros de la puerta, puedes ver una fila ingente de manteros. ¿Pero eso por qué es? Porque hay... La gente necesita, o sea, necesita... Pero no necesita, no necesita. Bueno, no necesita, vital. Pero la gente compra y si están caros, no se compra. Es evidente, si el precio es económico, se compra. Si sí, no, bueno, ¿para qué se va a copiar? Hay ¿para beneficios, para no como dices, faltaría más. Pero también... Hay muchísimos. También hay desarrolladoras que han cerrado. Recordemos, por ejemplo, Acclaim. Por ejemplo, poco, ¿no? Acclaim. O sea, no es todo viva la virgen de cuánto dinero se está llevando al bolsillo mafias, por ejemplo. Son cada vez menos las distribuidoras que se llevan beneficios. Sí, sí. Porque son más las que están machacando a las pequeñas, y las pequeñas, como que no tienen beneficios, han de chapar. Y acaba afectando a compañías desarrolladoras. Exacto. Como Troika, como Elixir, Demi Hassabis y los suyos, con su Republic, Elixir. Fuera. Oddworld Inhabitants también se van fuera de los videojuegos. Pero eso es cierto. Luego, a ver, que reduzcan third parties, que reduzcan ese dinero que le ponen a las pequeñas compañías para desarrollar, y que luego a la hora de vender el juego se venda un producto de calidad, no esas purrias que se venden en las tiendas estas de videojuegos. Como FIFA Street. Porque hay juegos, mira, que son purrias. Sí, bueno, pero por 40 euros, precisamente lo que aquí... Casi todos coincidimos en lo que son purrias y lo que no, es lo que más se vende. ¿O no? Se vende porque, ¿o no? Porque tenemos, hombre, a la prensa, tenemos a la prensa. Con la prensa que se engaña a sí misma. Que nos tiene, sí, bueno, que tiene al público engañado y van todos como borregos a la primera tienda diciendo, oh, es que bueno, en esta no solo, revista. Y no solo por eso, es porque la gente es borrega. Sí, bueno, pero si son los juegos, o sea, España es borrega. Y lo digo sin vergüenza, España es inútil, es borrega. O sea, tenemos una España profunda tan grande que lastima a todo lo demás. Bueno, estamos en España, está claro, Holanda. Está claro, sí, que estamos generaciones atrás de muchos países de Europa y no, muchos, y ya que decir muchos de América y bueno, de Japón. Yo no creo en el sentido porque, vamos, afortunadamente, los que dirigimos ahora a todo el mundo de los videojuegos somos nosotros. Somos aquellos niños que crecimos con Micromanía, esa que era más grande que nosotros. El periódico. Con la Hobby Consolas, que no se vendía tanto hace tantos años. Ahora, y era cuando era buena. Ahí está. Ahora que no sirve ni para limpiarte el culo porque es de plástico. Porque es verdad, es de plástico el papel. Pero y, no te engañes. A ver, ¿eh? Yo me la compro, yo Hobby Consola me la compro. ¿Pero por qué? Porque me enseña pantallas de todo. No me da un buen comentario, me enseña pantallas de todo. Eso te dice internet. ¿Qué es lo que vale la pena descargar? Bueno, eso pero lo ponen en el metro. Yo lanzo la pregunta al aire. Ahora que estamos aquí en pleno debate. Lanza, pero candente. Está el cristal, no sé si sí pasará, está el cristal. Yo lanzaría la pregunta al aire. La última responsabilidad, o sea, la última responsabilidad, los que tenemos la potestad de cambiar esto. Es nuestra. No somos los usuarios. Claro, es nuestra. Somos nosotros, sí. Si nos negamos, ¿cómo pasó? Y esto pasó en América. Los usuarios, la presión popular obligó al lanzamiento de KOTOR a salir a un precio súper bajo. Porque hubo una campaña de, pues podríamos decir, prácticamente de saboteo contra el precio que iba a salir ese juego. ¿Os recordáis que aquí hubo un tiempo de que no sabíamos muy bien a qué precio estaba el juego? Unos decían 40, 50, sí, el KOTOR, el Knights of the Old Republic, porque los usuarios se pusieron de acuerdo en América para boicotear un precio que les parecía abusivo. Pero eso es algo que aquí en España jamás pasaría. ¿Por qué no se castiga a los juegos como Sims 2 en PC, que ha salido a 55 euros en PC? Qué dolor. O a 59, bueno, ya ni lo recuerdo. Acuérdate, Dani, que KOTOR salió a 75 euros. A 75. Uf. O a 70, ya no recuerdo. Pero bueno, es que estamos aquí. Esto es lo que pasó con DVDs. La gente estaban a un precio muy caro y la gente no compró, se bajaron los precios. ¿Ahora qué sí va a pasar? Se bajan, pero se sigue pirateando. Esa es la conclusión. O sea, desgraciadamente, vale, se han bajado. Vale. Hemos ganado. ¿Que bajen más? Pero hombre, al final, ¿qué quieres? Sí. ¿Que lo vendan a un euro? No, yo lo querría, pero seamos realistas. Yo la venta hoy un me he comprado una película. Seamos realistas. Hoy me he comprado una película a 13 euros. A ver. Vale. Puedes decir, 13 euros puedes te decir, parece un buen precio. ¿Puedes decir cuál si no te da vergüenza? La loca historia de las galaxias. Gran película. Gran película. Baseballs, por Dios. Pain en el desierto. Ahí está, pero que se puede comprar. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguen las consolas de nueva generación? Yo he leído que van a estar a 80 euros los juegos. Lo he leído. 80 sí, euros. De verdad. Electronic Arts lo ha dicho. De verdad. ¿Qué es esto? 80 euros. ¿Qué tengo que poner el culo antes de llevarme el juego de la tienda? Pero poner el culo por no. Por favor. Tienes tío. Que ir sin pantalones directamente. Eso es pero, una vergüenza. 80 y con euros. Para que te lo atraviesen. A bueno, ver, 80 euros. ¿Qué es? De lo que yo cobro, ¿cuánto es? A ver. Ahora ya no. Se me van los porcentajes. Os voy a decir pero, una idea también. ¿Y a ti qué más te da que salga 80 si tampoco lo vas a comprar? Un 10% de mi sueldo. Sí, sí. ¿Pero esto qué es? Es muy fuerte. Dios mío, qué poco cobras, ¿no trabajas? ¿Lo puedo decir o...? Sí, sí, mejor puedes no, decirlo. Mejor no, mejor bueno, no. Que viene la policía voy, a mi casa. Os voy a dar unos datos ahora de la BSA, que es como una macro asociación a nivel mundial de software de PC. ¿Vale? Dios bueno, mío, una llamada tardía. Otra llamada. Atención, atención. Electronic Arts ahora o algo. Exacto. Hostia, hostia. O el director, mi director, mi jefe. Uy. Dios mío, que nos echan. Dani, ¿te aclaras con el Enterprise? Creo que ha colgado. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde nos llamas? Yo desde Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí por Sevilla? Mucho calor. Mucho calor. Bueno, aquí también, aquí también. Pero seguro que no te acompañas. En el Caribe da mucho el sol. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Feli. Feli, ¿qué te parece esto de la piratería? Pues mira, ¿esto está justificado o qué? ¿O... Yo, en mi caso, tengo 14 años. ¿Sí? Y yo tengo amigos que tienen la Play 2. Y la mayoría la tienen pirateada. Pero yo creo que justifica un poco su razón. Porque es que yo, por ejemplo, tengo una GameCube, ¿no? Sí. La tengo pirateada. Y me gasto, pues, para conseguir, por ejemplo, en Navidades, me conseguí comprar dos juegos y de Player Choice. No, es que... No, es que, esto es una realidad. Es que es lógico, estamos, claro, es que es la vida real, es la vida sí, real. Sí, yo es recuerdo esto. Cuando tenía esa edad. Feli, no te sientas solo, Nintendo. Que somos todos, ¿Así? Es que además, y tengo que esperar para comprarme el Resident Evil 4... ¿Hasta tu cumpleaños o qué? Claro, hasta mi cumpleaños. ¿Y cuándo es? En junio. Dios mío. Tampoco te queda tanto, hombre. Hombre, a ver si tienes suerte y no está descatalogado ya. A ver si tienes suerte. No le quites la ilusión al chico. No, pero no. Es cierto, Nintendo ya ves cómo estamos con los lanzamientos. Es que 60 euros es una pasta, tío. Sí. No, yo cuando me lo compré también estuve un poco... Tuve que subir bueno, un poco, Feli, ¿eh? ¿Y tú crees que a cambio de ese dinero desorbitado para casi todo el mundo, tú crees que a cambio de eso... ¿Estás obteniendo un producto completo, de calidad? Depende. Porque, por ejemplo, mira, el Zelda de Wind Waker, cuando salió, ¿sí? Me acuerdo que salió en una edición limitada con un ¿sí? Collector cierto, Edition. Cierto. Que venía... Y, por ejemplo, pues mira, pues ahí sí merece la pena. Sí, así es. Porque además ese Collector Edition ahora mismo lo dan en los puntos, en las estrellas de del Club Nintendo. De Nintendo, sí. Que es casi imposible conseguir uno, vamos, lo digo por propia experiencia. Y en esa parte, por ejemplo, pues sí merece la pena. Pero en otros casos, 60 euros, vamos, por ejemplo, el Final Fantasy, que he puesto yo un comentario en el foro, ¿sí? No sé si lo habéis leído, que el Final Fantasy es un desastre. Sí, un desastre. Yo me lo compré, fíjate, es un despropósito. Yo que compro poco, me lo compré y te colgaste de las pelotas. O sea, a los dos meses lo revendí. O sea, es que esto... En el mercado negro. Se lo vendí a un compañero. Se lo dejé baratito por eso, porque no era tan bueno para dejárselo al mismo precio. Es pero que bueno, yo, es por que ejemplo, vaya desastre de juego, por sí, favor. Sí. El juego se divide en 5 años. Pues es que yo, al tercero es que ya estaba reventado. Es que vaya peñazo. Yo me cansé antes. y cuando me di cuenta que todo el rato era igual, ya lo dejé de jugar. Sí, bueno, sí. Y eso costó 60 euros. Sí. Exacto. Bueno, Feli, ¿tú qué crees que cómo se puede arreglar esto? Pues arreglar, yo creo que España está muy difícil. Sí, ¿no? Es un poco lo que comentábamos aquí, claro. Es que aparte después, emule, el caso emule, yo utilizo emule. Pero, por ejemplo, las películas, yo creo que en esa parte no está justificada, porque la mayoría, el 60 o el 70% de las películas que se descargan son películas que están en el cine. Sí. O sea, películas que ni han salido en DVD. Sí. Que a saber cómo se han conseguido. Sí, que son screeners o los DVDs esos. Y luego la grabación es muy mala o el sonido es desastroso. O pasa el acomodador con la linterna. Sí, se oyen a los niños reír y se oyen las palomitas como se las está mascando el al lado. Pues eso mismo. Y después, pues por ejemplo, la música, yo CDs los descargo sí. Y me los escucho. Pero los CDs buenos, buenos, normalmente me lo suelo comprar verdadero. También es que Emule ya no es solo para descargas, también es lo que comentaba antes Fukui, que lo puedes descargar o Samu, no sé quién han sido. Yo, los dos. Yo. Lo descargas, lo pruebas, descargas y lo pruebas y luego te lo compras si te gusta. Claro. Eso está justificado, pero. Sí, sí, pero hay cosas son pocos casos, lamentablemente. Yo lo hago. Yo también. Yo con la música de las películas lo hago, pero con los juegos. Pero también está. 60 euros demasiado. También está lo que descargan cosas que no se pueden conseguir normalmente y bueno, compartimos. Claro, claro, ahí estamos. Por ejemplo, juegos que han salido en otros países, tú te lo puedes descargar por Emule. Exactamente, ahí lo tienes. Otras versiones. Y aparte que la mayoría de la gente que tiene Play 2, vamos, eso de que me lo compro para poder jugar a la versión japonesa o de otro país, eso es un 2% de las personas, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Qué bien, soy un 2%. Me alegro. A mí me gustaría hacer una pregunta a Félix, sí. Que es, todos sabemos que la GameCube es pirateable, pero difícil, no está tan al alcance de todos. 100 y pico de euros, vamos. Por ejemplo, lo dos juegos, piénsalo bien, son dos juegos. Entonces, si fuera más fácil piratearla, ¿tú te la piratearías, te seguirías comprando juegos? Es que eso es muy difícil. Es difícil, es un gran dilema. Mira, piénsalo. Pensemos en ello. Piénsalo, o sea, Resident Evil a 10 céntimos, que es lo que vale un DVD o menos. ¿Cuánto vale un DVD? Pero también hay que tener en cuenta que la GameCube tiene los minidiscos estos, que cada minidisco los he mirado yo y... Bueno, sí, los minidiscos sí, pero... Que sí, vale sí, pero 6 euros el minidisc, vamos. Poniendo en un caso hipotético que la GameCube fuera fácil, que estuviera al alcance y que te ofrecieran a ti los juegos, pues eso, a un euro... ¿Habrías jugado ya Resident Evil? ¿Tú crees que habrías jugado Resident Evil ya? Haber jugado, sí, pero primero me lo habría comprado pirata y después lo habría comprado verdadero. Y te lo comprías. Vale, bueno. Bueno, bien, vale. Bien. Eso ahí, es un pirata ahí, con sentido. Ahí me tengo que arrodillar y te toca lavar. Bueno, Félix, gracias por tu aportación, de verdad. Y un saludo. Y un saludo para esos sures. Exacto. A ver si sigues posteando en el foro, ¿eh? Vale, vale. Venga, gracias. Adiós. Hasta luego. Qué gran honor el haber Sevilla, podido tío. Compartir. Bueno, acabo de vibrarse, mi culo se ha quedado tembloroso. Nuestros amigos sevillanos. Hay que decir que también, la página rinde, ¿eh? También piratean. Es que ese webmaster es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? También piratean y antes de. Bueno, yo creo que hemos hecho una tertulia sobre la piratería, una realidad que va más. Decir que España está colocado en el número 4 en el ranking. Atención, 4. De. Y subiendo, 4 y subiendo. Subiendo. Cuidado, un campanazo. En el ranking de la Europa Occidental, ¿eh? No de todo el mundo, donde lidera claramente en todo el mundo, pues Vietnam, con el 92% de software ilegal, en China, el 92% también, en Ucrania, Indonesia, Zimbabue. Bueno, lógicamente no tienen dinero o sueldos ridículos y no tienen dinero para prácticamente sobrevivir. Es que es lo que te decía. Van a comprar el Windows XP. O sea, alguien en China al mes gana, no, es verdad. Gana 100 euros en China, alguien al mes. 100 euros trabajando. Bueno, y el nivel de vida allí. El nivel de vida allí es. Y el nivel de vida aquí. Es que es. El nivel de vida aquí y yo cobrando 800 euros, ya me dirás tú. Y pagando alquiler, pagando recibos. Dilo, pagando trabajas, todo. Alberto, dilo, trabajas, coño, dilo. Por favor. Venga. Bueno, y luego quieren que no pirate. Bueno. Bueno, los 20 países con menos piratería. Lidera el país de los Estados. Estados Unidos, con un 22% tan solo de software ilegal. Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, Austria, Gran Bretaña, Japón, Bélgica, Alemania. España no aparece, aunque aparece en el ranking de la Europa Occidental. Es el cuarto país, España, de pirateo. De claro la sí. Europa Occidental. Claro que sí, coño, dando ejemplo, no te jode. Ya me esforzaré más, ya, para que suba. No, hombre, no, esto es broma. Que venga la policía, por favor, Dios mío. Que lo detenga. Es broma. Bueno, hay que decir que sigo comprando, yo compro. Hay que decir que compro. De la Europa Occidental tan solo nos superan en pirateo Francia, Italia y Grecia. Uy. Grecia, los griegos se llevan la palma con un 63%. ¿Y los franceses? De la piratería. ¿Pero por qué? Seguro que es por las cuentas de internet que tienen. Que en Francia la mínima es de 12 megas. ¿Tú sabes qué haríamos aquí en España con 12 megas? Lo dejo, o sea, en el aire. Lo dejo en el aire. Porque la gente ya estará flotando. O sea, y no será por el aire que caliente. Que, bueno, que me la yo risa. Creo que la conclusión es que todo el mundo, todos los afectados en este tema de la piratería, todo el mundo creo yo que tiene parte de culpa. Los usuarios... Todos, o sea, nadie por ese impune, consumismo nadie. Que hemos hablado, por ese no saber elegir, por ese no saber esperarse a que los juegos bajen de precio, por ese ímpetu, por esa también por ese desconocimiento del producto y por esa poca madurez de no aceptar que no puede tenerlo igualmente. Exacto, y las distribuidoras y las editoras por mirar también muchas veces sus propios intereses, sus beneficios, sus bolsillos y distribuir a veces un producto caro, incompleto y mediocre, que luego necesitamos 20 parches o un parche para que funcione. Para que juegos, se instale. Juegos incompletos que no tienen final, como el que salió para GameCube, el de coches. ¿Cómo se llamaba? El Syndicate. Esto era un bug de programación. Cosas peores era el PC Football 2006. Bueno, pero... Que antes de salir ya tenía un parche en sí, internet. Sí, pero están en la calle. No lo olvidemos. Y la gente lo ha comprado. Exacto. Claro, sí. Y luego llegan decepciones, enfados, engaños, cabreos y mules. Por lo tanto, es el orden. Por lo tanto, todo el mundo... yo creo que es responsable. Todos en un tanto por ciento. Yo creo que la conclusión es que todo el mundo es culpable. O sea, tanto las partes de las desarrolladoras como los usuarios. Bueno, Samu, luego concluirás. Juan, ¿quieres concluir de alguna manera? Bueno, yo lo único que puedo decir es que la gente se intenta concienciar un poco. Ya sé que eso es absolutamente ridículo, porque la forma de pensar de la población no va a cambiar de un día a otro. Pero que poco a poco se vayan dando cuenta de que el mundo de los videojuegos es algo que todos tenemos la responsabilidad de cuidar. Exacto. Lo mismo que ellos, lo mismo que las distribuidoras tienen la responsabilidad de cuidarnos a nosotros, que somos los que les damos de comer. Pues sí. Primero que se pongan las pilas las distribuidoras, que nos den de comer bien a nosotros, que somos los que ponemos el dinero, ¿eh? Y luego... ¿Tú te comprometes desde aquí a que si las distribuidoras cambian de política y te ofrecen productos buenos pero y es mejores? Que yo compro. Yo primero... de Cube lo compro todo. Yo tendré unos 20 juegos de Cube. ¿Y de pero porque no, no se no, puede no. piratear o es pero, caro. ¿Y de no, Xbox? Pero a ver, me gustan, los de Cube me gustan. Pero, Play, me compro los justos. Y de Xbox, los bonitos. No, pero Alberto, hay los que... Los buenos y yo soy selectivo. Ese Halo en Sudaka, claro que sí. Aquí es donde... Ahí está. Ese lo tengo original. Ahí. Aquí es donde tengo que decir... Por Dios, ¿quieres que te suban el sueldo? Por supuesto, si no, no compro. O me suben el sueldo o no compro. Ahí está, señores. Bueno, esto ha sido Moncada en Juego hoy. Os dejamos como siempre. Con la sorpresita. Con la sorpresita de la noche. Yo, Denis, si me permites, sí. Hoy quiero despedirme dedicando. Sí, por supuesto. Quiero despedirme dedicándole un besito a Ana, que sé que, no, que me está escuchando. Y que sepas que eres la sonrisa más preciosa de toda España. Quería decírtelo. Bueno, Solid Snake. ¿Está enamorado? Nada, no faltaría, por favor, o sea, ¿qué reputación da esa Snake? Primero Eva, luego Lara Croft, pero bueno, pone un tope. Bueno, en todo caso, eso ha sido un colofón espectacular para este Día de los Piratas, empezando por Alberto. Por Barba Roja. Y acabando por Samu Fukui. Un placer. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todos los que nos han escuchado al otro lado, los que han llamado en directo. Y como siempre, os dejamos con el regalito, la sorpresita, hasta la semana que viene. Esto ha sido Moncada en Juego. Buenas noches. Y mientras el torneo convocado por Heihachi transcurría plácidamente, azotaba mi cara con dureza, filosofeando. Que James no puede hablar. Lo embarga la emoción del encuentro con Mary. Mary, ¿estás debajo de este escupitajo? ¿Pero qué dice, tío? Mary, ¿estarás en este bar? Mary, ¿quizá debajo de esta mesa? ¿Te habrán pisado una pata? ¡Mary! ¡Era mi hijo, tío! Lara, nos vamos de aquí y pasamos de estos. Seamos como las películas. Hagamos de Meg Ryan. ¿Te acuerdas, Elaine, cariño? Cuando entré de golpe en la iglesia y le dije a LeChuck: ahora sí que acabo contigo, pedazo de percebe podrido. Soy una cremallera. Eso digo yo, que sea bad... Ay. Hola, buenas. ¿Qué? ¿Cómo está? Hola. ¿Usted no quiere un ataúd? ¿No quiere morirse? Hola, de segunda mano, son de buena calidad. No quiere morirse. Entra el tío vacante de Plane. De Plane 2. No. De Plane 2. Hostia. La vero. Vaya, esto sí que me produce cagarrinas. ¿Un reportaje de Tekken 4 con la primera imagen del Tekken Advance? Dios mío, esto es patético. Ay, ya me viene, ya me viene. ¡Ya me viene! Vaya, esto sí que me produce cagarrinas. Un especial de los Tekken con el primer Tekken 1. Vaya, caca. ¡Pero queréis callaros de una vez y dejar de dejar! Ah, ¡mierda! ¡Joder! Los piratas también se cabrean y se enfadan. ¡Ojo! Las gafitas sí, pero la hobby consolas te la quedas.